Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. De tenura, no necesitas. Yo quiero tener un pulpo al vino. Yo quiero tener un pulpo al vino. Yo sé cómo se parece un pulpo al vino. Yo quiero tener un pulpo al vino y quiero tener un calzón blanco de asilo de vieja jubilada. No, mamá, ni nadie. Yo, Brandon, yo sé cómo puedes hacer un pulpo al vino. Cállate, que se calle. Cállate, Brandon. Por favor. Cállate, Brandon. Tú tomas un pulpo de esos de color y le echas cloro. Y ahí queda un pulpo. Buenas tardes. Le va a hablar mi sobrino que se llama Armando y por favor respételo. Armando, toma el teléfono. Aló, buenas tardes. Señorita, hablo de Venen Impermeables. Sí, dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Armando Luna. Yo voy al Instituto Melbourne para gente especial. Quiero hacerle una pregunta sobre los impermeables. Dígame. Mire, lo que pasa es que a fin de año, ya falta poco, nos van a llevar a una gira de estudio, nos van a llevar a dos partes del instituto. Ya. Vamos todos los niños especiales con un profesor y con tres apoderados, porque todos los años nos pasean. Porque en este instituto hay gente pudiente que tiene niños especiales como yo y siempre nos llevan. El año pasado fuimos a Brasil. ¿Qué hay este año? Este año vamos a ir a Fantasylandia primero, a una pequeña visita para ir al juego de agua de más de 2000 litros por minuto. El splash o tronco le tiras en un ángulo de 45 grados y salpica agua todo. Y queráis todo mojado. A mí no me gusta el agua porque yo soy de rulo y me baño lo normal una vez por semana. Entonces conservo la grasitud de mi cabello y no me gusta mojarme, por eso quiero un impermeables para que no me llegue el agüita. ¿Puede ser? Aló. Aló, a ver, esperemos un segundito, porque este es el área administrativa, usted tendría que hablar con el salón de venta. Ah, a mí me sirve igual, porque resulta que siempre las personas que a mí me atienden me explican todo dos veces. Armando, ¿te están tratando bien? Sí, tío, bueno, me están tratando bien, la niña me dice que es del área administrativa. Tío, a mí me tratan mal. ¿Cómo te llamas tú, tía? ¿Pero por qué dice que le trate mal? No, es que mi tío se preocupa porque... ¿Qué te dijo ahora? Me dice que si tú me estás tratando... A ver, páseme el teléfono. No, tío, bueno, si está bien. Señorita. ¿Sí? Lo que pasa es que Armando va al Instituto Melbourne para gente especial. Ya. Entonces yo soy su tío y siempre trato de cuidarlo, ¿me entiende? Me parece bien. ¿Usted lo respeta? Yo estoy respetando a las personas. Ah, qué bueno, porque la otra vez él trató de comprar una muñeca Barbie y le vendieron un pulpo al vino. Ya, entonces que quiero que él aprenda a hablar por teléfono. No, pero lo está haciendo muy bien. Armando, por favor, continúe. Sí, sí, sí. Aló. Aló. Metro. Mire, después de ir a Fantasylandia, al metro del tronco que se baja cuando uno tira el agua. Ya. Vamos a ir a los siete platos con taza al sur y ahí de seguro que vamos a pasar a los saltos de raja. ¿Los conoce los saltos de raja en el sur? Que corre mucha agua y uno salpica para todos lados. Usted, bueno, en resumida, ¿usted necesita comprar un impermeable? Sí. ¿Qué necesita saber, el valor? Sí, quiero saber si eso cubre todo mi cuerpecito hasta los tobillos. Los impermeables son los típicos impermeables que van arriba del blazer. Ah, ya. ¿Y no tiene eso? No, nosotros no tenemos trajes de agua, a lo mejor usted necesita un traje de agua. Yo quiero un traje de hombre rana. Cuando las personas se mueren se les pone la piel como un cochayuyo. Sí, tío, bueno, pero eso de otra parte. Sí. Sí. Sí, no tenemos nosotros el traje que usted necesita. Nosotros tenemos impermeable. Yo digo impermeable que va arriba del blazer. Vaya. Siempre, le cuento que el Gutiérrez el año pasado metió al río y siempre hace los chistosos conmigo. Me tuvieron que ir a buscar al río con un helicóptero porque pues, me fui flotando por abajo. Amando, voy al baño yo. Va a ser los años. Me tuvieron que casar con helicóptero de lo rápido, casi me ahogo. Va a tener que, oiga, Armando, va a tener que buscar otro teléfono donde vendan trajes de agua. Sí, yo entiendo la primera. Oiga, señorita, ¿y no tiene esos pilotos amarillos que usan los señores de la carretera cuando tienen, cuando llueve? No tenemos. ¿No tiene? No. Ya, que de todas maneras, muchas gracias tú. Bueno, que estés bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. La medicina está haciendo que mueran niñitos guaguitos. Sí, ¿por qué? Porque los trasplantes no está bien. ¿Qué trasplante? De órganos. Ah, sí, el otro día dijeron que estaban haciendo trasplante de cabeza y de cara. Y en Beirut los niños se sacan un ojo del bolsillo y te por ejemplo, $20 te ofrecen. ¡Cállese! ¿Vos salís más caro que trasplante de cabeza? Sí. Sí. Te está hablando Brandon. ¡Yo vengo! ¿Qué? ¡Ya terminé! ¡Dame! Vaya a limpiarlo, Armando. No, me tocó limpiarlo recién. Vaya a limpiarlo. No, porque siempre tengo que limpiarlo yo. ¿Comprador impermeable? No, me vendieron impermeables. No importa, me lo va a hacer con bolsa de basura.